Welcome to Fear, Side 2. Eran las 5 de la tarde. Estábamos tranquilamente en Chatania. Era el lugar donde pasábamos todas las tardes, al aire libre, tomando unas cervezas y fumando unos porros. Allí no nos molestaba nadie. Poníamos la música alta y no llamaban a la policía. Era donde nos relajábamos y nos sentíamos libres. Nunca olvidaré esa tarde. Llevábamos meses soñando con poder ir al concierto de Deathclock, la banda más brutal de la historia. Y esa tarde, Sergio apareció con grandes noticias. Había conseguido 5 entradas para ir a verlos. Había tenido que poner el culo en el baño del Pub 74, pero eso merecía la pena con tal de ver a Deathclock. Todavía faltaba saber cómo iríamos a Finlandia. El concierto era allí, en la parte más al norte. Pero ese problema pronto se solucionó. Hoy salíamos de Vigo. Lo teníamos todo previsto. Charlie iba a llevar el coche. Llevábamos dinero para sobrevivir una vida si hubiera hecho falta. Por comida y bebida no sería. Bueno, y por chinchos y alcohol tampoco. Quedamos temprano. En mi vida me había levantado tan temprano. Teníamos una costumbre entre nosotros siempre que quedábamos. Era que había que llegar tarde. No penséis que hablábamos antes y decíamos, el que llegue temprano es parvo. No. Éramos tan parvos que no hacía falta decirlo. Sin embargo, esa mañana nadie llegó tarde. Eran las putas 5 de la mañana y todos estábamos allí. Eso solo lo podía conseguir Deathclock. Yo llegué con Berto y Rubio ya estaba allí. ¿Por qué creéis que le llamábamos Rubio? Efectivamente, no hace falta ser un coco. Al llegar vimos a Sergio, que ya se asomaba calle arriba, y a los 5 minutos llegó Charlie con el carro. Estaba muy nervioso o emocionado, no sabría decir. Recuerdo lo que dijo nada más llegar. Rápido, meter todo ese maletero y los petos a los huevos. Tenemos que ir hasta Barcelona. Está organizada una reunión de toda la gente de España y Portugal para ir en masa hasta Finlandia. A medida que subamos de país, se irán sumando al grupo. No sé a quién o quiénes se les había ocurrido esa idea, pero la verdad es que estaba de puta madre. Nos pusimos en marcha enseguida. Nos quedaba un largo camino hasta Barcelona. Teníamos un día y medio para llegar. El grupo pensaba partir a las 5 de la tarde. Antes se organizó una comida para todos. El viaje fue la hostia. Me lo pasé genial. Berto, hostia, sube la puta ventanilla. Vamos a hacer un campano guapo. Ahora, tío, mucho mejor. Pásame una cerveza, que me voy a hacer una L. ¿Alguien fuma? Vale. Mira, una vez más y por segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente. Y ahora en español, mira. ¡Qué bien me lo pasé! Para comer, paramos en un McDonald's. No sabría decir en dónde estábamos. Tampoco había mucha gente a la que preguntarle. Al día siguiente, llegamos a Barcelona. Justitos para comer con toda la gente. Era un mogollón de personas y de todos los lados. Comimos churrasco. Hicimos la sobremesa y partimos hacia Finlandia. Resultaba impresionante ver un convoy de millones de coches subiendo Europa arriba. Y a medida que subíamos de país, éramos más. El viaje se estaba haciendo rapidísimo. Y yo me dedicaba a beber y fumar. Y los demás, pues hacían lo mismo. Habíamos conocido unos portugueses que eran de puta madre. Se llamaban João y Nuno. Ellos también fumaban. Y cuando llegamos a Holanda, nos dijeron que esperaban unos compañeros que vivían allí y que tenían una hierba que era la leche. Los tipos eran químicos. Y manipularon una planta que tenían. Nos dejaron unos canutos para probarla. Y la verdad es que ya no recuerdo más del viaje. Solo imágenes sueltas de cerveza, ciervos, volcanes y algún que otro cadáver putrefacto en la carretera. Lo primero que recuerdo claramente es llegar a un pequeño pueblo. Le pregunté a Charlie que dónde estábamos y me dijo que en Glugljen, en Finlandia. Íbamos a usar el pueblo de aparcamiento, porque no podíamos ir con el coche, a donde se celebraría el concierto. Hacía un frío criminal. ¡Joder! Me costaba mover los putos dedos de las manos. Y teníamos que caminar 80 kilómetros. Eso fue lo más duro. Recuerdo que mucha gente murió, entre ellos Berto. Perderlo fue durísimo. Estuvimos llorando durante horas. Sergio se pegó un tiro en la cabeza. El rubio no se sentía con fuerzas para caminar. Pero entonces escuché a Charlie desde lejos gritar: lo encontré! ¡Estaba debajo del asiento! En ese momento Rubio y yo nos levantamos de un salto y nos pusimos a saltar de alegría. Habíamos encontrado el último canuto de la hierba bioquímica de los holandeses. Ya no había razones para llorar y todas nuestras fuerzas volvieron. Nos comimos a Berto por el rollo de no tirar la carne e hicimos una pipa con el cuerpo de Sergio, por el rollo de que era gordito y le cabía mucho humo. No sé cuántos días pasaron hasta que llegamos al final. Creo que 3, no sabría decir. Lo que sí sabía era que habíamos llegado. ¡Por fin! Oye, Charlie, ¿estás seguro de que es aquí? ¿Qué coño pasa? ¡Joder! ¡Son ellos! ¡Son Deathlock! Me fumé el último porro de hierba durante el concierto y no recuerdo nada más. Solo que me desperté en el hospital lleno de sangre. La policía estaba allí, me cogieron y me trajeron hasta aquí. Gracias, Javi. Por hoy hemos terminado. Puedes volver a tu habitación. Señores, ya han escuchado, no debemos infravalorar a Deathlock. Ese chico mató a 38 personas durante el concierto, entre ellas a sus otros amigos, y ahora no recuerda nada. Les advertí que esto pasaría. Debemos impedir que el disco salga a la luz. El Metalocalipsis está cerca.